Sección 19 de Episodios, Anécdotas y Leyendas del Descubrimiento y la Conquista, de Anselmo Fletes. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Anacaona. Anacaona, la esposa favorita de Caonabo, se había refugiado durante las guerras de este bravo cacique contra los españoles en el territorio de Jaragua que regía Behechio, su hermano. Tanto la adoraban los indios y tenía tanta influencia en el gobierno y en el ánimo de Behechio que más bien parecía ella la soberana. Era la beldad de la isla Haití y se cuenta que como poetisa, hábil en componer los areitos o romances históricos de su nación. Su espíritu, que era tan magnánimo como grandes eran su gracia y su belleza que admiraron los españoles, pudo haber contribuido mucho a aquel grado de superior refinamiento notable en Jaragua. Caonabo había perecido prisionero entre los blancos, pero ella descuidó por varios años las frecuentes y expeditas ocasiones de venganza que se le presentaban en sus dominios, pues sucedió a Behechio. Españoles indefensos vivían seguros en Jaragua. Ese magnánimo espíritu se patentizó en el amistoso trato que tuvo con los invasores. Sin embargo, Anacaona cayó víctima del absurdo de haber conspirado contra una fuerza armada de 400 hombres, y entre ellos 70 caballos, capaces de haber subyugado grandes ejércitos de desnudos indios. Los escritores contemporáneos de mayor autoridad pintan a la viuda de Caonabo como notable por su dignidad y carácter. Solo Oviedo ha tratado de manchar a esta desgraciada princesa acusándola de disoluta, pero el crédito de Oviedo es sospechoso casi siempre por carecer este historiador de tacto para juzgar los hechos. Con todo, las simpatías de Anacaona por los españoles habían disminuido por la miseria general que produjeran en el país y por el brutal libertinaje de muchos de ellos. Por último, el triste desenlace de los amores de su bella hija, Higuenamota, de que ya hemos hablado, y los sufrimientos que tuvieron que arrostrar sus súbditos por los atroces sistemas de gobierno de Bobadilla y de Obando, convirtieron su amistad en completa aversión que la agraviaba y sostenía la odiosa conducta de los malos españoles que exigían servicios a los caciques inferiores, tiránica y caprichosamente, por la autorización de los repartimientos. Los indios de Jaragua, por lo mismo que eran los más inteligentes, civilizados y generosos de la isla, eran los más susceptibles de sentir y resistir el insultante e infame trato a que estaban sujetos. Acontecían, habla la historia, querellas entre los caciques y sus opresores. Inmediatamente se daba al gobernador parte de ellas, calificándolas de peligrosos motines, y la menor resistencia a cualquier extorsión despótica se traducía por oposición a la autoridad del gobierno. Continuamente llegaban a Obando quejas de esta especie, hasta que le persuadió algún alarmista o malintencionado intrigante de que los indios tenían formada una conspiración tremenda para levantarse contra los españoles. Salió Obando sin demora para Jaragua a la cabeza de 300 infantes armados de espadas, arcabuces y ballestas, y de 70 jinetes con corazas, lanzas y escudos. Pretendía ir solo a hacer una visita amistosa a Anacaona y a concertar medidas sobre el pago del tributo. La soberana, los caciques inferiores y los principales súbditos recibieron ricamente al jefe español. Anacaona misma, al acercarse Obando con su ejército, salió a recibirle según la costumbre de su nación, seguida de una numerosa comitiva de sus principales gentes de ambos sexos, que eran de notable belleza. Los españoles fueron recibidos con himnos patrióticos o populares, areitos, y las jóvenes, ondeando ramas de palma, bailaban delante de ellos del modo más halagüeño. Anacaona trató a Obando con la gracia y dignidad que le caracterizaban. Como diría un cronista de estos tiempos, le dejó en la mejor casa de la población y acuarteló sus tropas en las casas vecinas. Varios días estuvieron el gobernador y los suyos regalándose con las riquezas de la provincia y con bailes, juegos y cantos nacionales. A pesar de esto, Obando estaba persuadido de que Anacaona meditaba en secreto su muerte y la de sus compañeros. La historia no dice la razón en que apoyaba tan absurda creencia, pero es muy probable que se la hayan inspirado los infames aventureros que como una peste infestaban aquella provincia. No reflexionó Obando la improbabilidad de que desnudos y desarmados indios se lanzasen contra una formidable tropa cubierta de acero y armada a la europea. ¿Por qué no siguió la conducta de Colón y el adelantado? No bastaba para la seguridad de los conquistadores apoderarse de los caciques y retenerlos en rehenes. Pero Obando, que seguía sanguinarios procedimientos y obraba por sospechas infundadas como lo hiciera por convicción, determinó anticipar la supuesta conjuración por un contraartificio y sumergir a aquel pueblo indefenso en un mar de sangre. Obando, a su vez, convidó a los indios a ver los Juegos de España. Entre los soldados de la caballería de Obando se contaba uno que había enseñado a su caballo a corbetear al compás de la música de un violín. La justa se celebraría delante de la casa de Obando en la tarde de un domingo. Jinetes e infantes tenían sus instrucciones secretas. Aquellos debían combatir con armas más mortíferas que las cañas y las picas despuntadas, y los infantes vendrían como meros espectadores, pero bien armados y prontos para entrar en acción cuando vieran la señal. A la hora concertada, se llenó la plaza de indios deseosos de ver aquel simulacro guerrero. Se juntaron los caciques en la casa de Obando que daba a la plaza. Ninguno estaba armado. Reinaba entre ellos una confianza ciega, incompatible con la negra traición de que se les acusaba. Para prevenir toda sospecha y disipar las apariencias de un designio siniestro, se puso Obando a jugar después de comer al herrón con varios de sus oficiales principales, cuando viendo llegando a la plaza la caballería, pidieron los caciques al gobernador que mandase empezar la justa. Anacaona y la bella Higuenamota, su hija, con otras mujeres indias, hicieron la misma petición. Obando dejó el juego, se puso en un sitio visible y dio la funesta señal cuando todo estaba dispuesto según sus órdenes, poniendo la mano en una pieza de oro que llevaba suspendida al cuello, dicen unos, y otros, que sobre la cruz de alcántara bordada en el pecho. El oro o la cruz sirviendo al infame de señal para la traición. Una trompeta sonó inmediatamente. La casa en que estaban juntos Anacaona y los principales caciques fue rodeada por la soldadesca que Diego Velázquez y Rodrigo Mejía Trillo mandaban, y no se permitió escapar ninguna. Entraron las tropas y, apoderándose de ellos, los amarraron a los postes que sustentaban el techo. A Anacaona se la llevaron prisionera. Se dieron después a los desventurados caciques horribles tormentos, hasta que algunos en la extremidad de la angustia se vieron forzados a acusarse a sí mismos y a su reina de haber entrado en supuesta conspiración. Acabada esta cruel mofa de las formas judiciales, en vez de pasar al nuevo examen, se pegó fuego a la casa y todos los caciques perecieron míseramente en las llamas. Mientras los caudillos perecían víctimas de semejante barbarie, era la plaza teatro de escenas aún más horribles. A la señal de Obando se precipitaron los jinetes por entre la indefensa y desnuda muchedumbre, atropellando a la gente con los caballos, hiriéndola con las espadas y traspasándola con las lanzas. No hubo misericordia para edad ni sexo, todo fue carnicería. Alguna vez un caballero, o por piedad o a impulso de la avaricia, quería salvar en sus brazos a un niño, pero las lanzas de sus compañeros le despedazaban ferozmente al punto mismo. La humanidad se desvía con horror de semejantes atrocidades y querría desmentir la historia, pero están prolijamente descritas por el venerable obispo Las Casas, residente a la sazón en la isla y relacionado con los actores principales de esta tragedia. Pudo haber recargado fuertemente la pintura en su indignación habitual cuando se trataba de las injurias hechas a los indios, pero por la coincidencia de diversos relatos y por muchos casos que hablan por ellos mismos, la escena debió haber sido sangrienta y atroz. Oviedo, alto panegirista de la justicia, devoción y afabilidad de Obando y de su bondadoso trato de los indios, y que visitó la provincia algunos años después, recuerda varias de las anteriores circunstancias, especialmente el juego del herrón, en que con tanta sangre fría estaba el gobernador divirtiéndose al ir a comenzar tan tremendo acto, y la quema de los caciques, que dice fueron más de 40. Diego Méndez, que estaba entonces en Jaragua y sin duda se hallaría presente en ocasión tan importante, dice incidentalmente en su última voluntad y testamento que hubo 84 caciques quemados o ahorcados. Las Casas recuerda que entraron en la casa 80 caciques con Anacaona. El destrozo de la multitud debió ser grande y se cometió contra una muchedumbre desarmada e indefensa. Varios que escaparon huyeron en sus canoas a una isla llamada Guanabo, a unas 8 leguas de distancia. Se les persiguió y condenó a la esclavitud. La princesa Anacaona fue conducida a Santo Domingo, cargada de cadenas. se le concedió la apariencia de un proceso criminal en que salió inculpada por las declaraciones que el tormento arrancó a sus súbditos y por el testimonio de sus verdugos, y fue ahorcada ignominiosamente en presencia del pueblo a quien tanto y por tanto tiempo había protegido. 1503. Oviedo ha tratado de manchar el carácter de esta desventurada princesa, pero tenía por costumbre acriminar el carácter de los príncipes indios que perecían víctimas de la ingratitud e injusticias de sus compatriotas. Después de la carnicería de Jaragua, continuó aún la destrucción de sus habitantes. El sobrino favorito de Anacaona, el cacique Guahora, que había huido a las montañas, fue cazado como una fiera y acabó también en la horca. Por 6 meses continuaron los españoles devastando el país a pie y a caballo bajo pretexto de apagar las sediciones. Obando, en conmemoración de su triunfo, fundó una ciudad a la que puso Santa María de la Verdadera Paz. Esa conducta de Obando, digámoslo en honor de una reina de quien hablan con entusiasmo todos los historiadores, causó indignada impresión en Isabel, justiciera soberana, que en su lecho de muerte pidió a su esposo, el rey Fernando, que aquel inhumano gobernador fuese destituido del mando en castigo de la matanza de los pobres naturales de Jaragua y de la cruel e ignominiosa muerte de Anacaona. Fin de sección 19.